qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix anunció una serie animada de Jurassic Park. DreamWorks y Steven Spielberg producirán Jurassic World Camp Cretaceous, un proyecto de acción y aventura para todos los públicos. El anuncio, hecho en redes sociales, estuvo acompañado por un pequeño adelanto de apenas 45 segundos de duración, que sigue a 6 adolescentes mientras experimentan un campamento en la isla Nublar. Quedan varados y deberán aprender a trabajar en equipo para sobrevivir. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.